no puedo parar, no, no, no voy a parar, no, no, no puedo parar, no voy a parar. Y buenos días a todos y a todas, estamos aquí una vez más en el espacio de Rebelde sin Sombra. Hoy es 23 de mayo, son ahora exactamente las 11 y 7 minutos. Y ya sabes, si quieres formar parte de este espacio feminista radiofónico, lo puedes hacer haciendo tus intervenciones al teléfono 93-359-4900. Y como hemos empezado rebeldes en las casas y en las plazas, vamos a hacer un repaso sobre la situación actual que está propagada y extendida alrededor de todo el Estado con una combinación explosiva ante unas elecciones y con toda la gente tomando las calles. También pasaremos a leer un comunicado que nos han enviado la gente, bueno, el comunicado de los detenidos y detenidas de la manifestación del 15 de mayo en Madrid. Arrancaremos también con un comunicado que se ha llevado a cabo también en estas acampadas, en esta toma de las calles, con un comunicado que han escrito las feministas de Barcelona. Bueno, aquí hablábamos con la compañera y decíamos, ¿no?, que esta mañana nos levantamos y era como ver un mar azul. Una marea, una marea. Evidentemente hemos empezado el programa pues comentando la situación, que es obvia y evidente por si alguien no se ha enterado todavía, ¿no? La gente está en las calles tomando las plazas. Y esto es algo que se está extendiendo alrededor de todo el estado. Es algo también que no pasaba, pues es algo también histórico también, porque esto no pasaba desde hace bastante tiempo. Y evidentemente esto ha pasado en una jornada preelectoral de las elecciones municipales y en algunos lugares autonómicas, no en todos. Y evidentemente esto es algo muy contradictorio, ¿no? Puede parecer. Cómo, por un lado, la gente se decide tomar las calles, reivindicar lo suyo, reivindicar ya no su parte del pastel, sino el pastel entero. Y, por otro lado, hay una subida histórica de la derecha, de la derecha más recalcitrante de este país. Entonces, por un lado, es algo positivo que la gente haya tomado esta responsabilidad que le tocaba por su parte, tanto individual como colectiva, de decir la suya y posicionarse frente a esta situación de, bueno, porque ya incluso el mapa preelectoral era como un poco, pues estaba bastante, bueno, demasiada corrupción, ¿no?, por parte de los partidos también, que incluso los corruptos se han presentado también, ¿no? Esto es lo más anecdótico también de este país también, ¿no? Que es como no hay total impunidad, eso ya lo sabíamos, pero esto nos lo confirma, evidentemente, que da igual que los imputados por corrupción, estos bastardos, esta clase politicucha, pues se presenta con total impunidad y la gente encima pues la vota incluso con mayoría. Lo que pasa que, claro, ¿no?, estas son las reglas del juego de esta democracia, entre comillas, de esta, no sé, forma de participar, votar cada 4 años, en la que no estamos de acuerdo. Y encima, pues, evidentemente, es como una situación extraña, porque claro, nunca sabes los resultados que nos deberían de parecer bastante importantes, la abstención, en realidad. Porque como la abstención en este país tampoco se cuenta, pero es algo preocupante, porque si hay una gran mayoría que no participa de este circo, es porque este circo no funciona, ¿no? O realmente la gente no está de acuerdo en esta forma de participar. Pero ellos se golpean el pecho y piensan que esta democracia va viento en popa y que esto es genial y que una vez más sus corruptos y se presentan y son votados y ya está. Y aquí no ha pasado absolutamente nada, ¿no? Es como... Sí, y decir que no, la impresión que da estar aquí, bueno, nosotras estamos aquí en Barcelona, pero está sucediendo en todos lados, es como vivir dos mundos distintos, ¿no? Porque por un lado lees los diarios, ves la tele y ves esto, ¿no? Que lo que contaba la compañera, el avance de la derecha de forma abismal, bueno, que ya se venía viendo con todas las políticas también de este partido, que tenía las mismas políticas de derecha, ¿no? De recorte, etcétera, etcétera. Pero bueno, que ahora ha cambiado igual cualitativamente un poco más el panorama político del gobierno. Y por otro lado está el otro mundo, ¿no? El de las plazas, el de las calles, y ver a la gente discutiendo en Plaza Cataluña, que claro, ¿no?, que hay mucha gente que eso es la primera vez que están haciendo eso. Nosotras hablábamos con otras compañeras y decíamos, las que ya tenemos experiencias de asambleas, de debatir nuestras formas y decir qué tipo de mundo queremos o cómo nos queremos organizar, ya tenemos esta práctica incorporada, ¿no? Sabemos que vamos a una asamblea, que nos organizamos, discutimos y las cosas se hacen, ¿no? Pero mucha gente es la primera vez. Entonces lo interesante de esto era ver la plaza llena de gente con comisiones y asambleas por todos lados, gente muy diversa, porque hay que decirlo así, Pero bueno, todos, ¿no?, un poco vomitando su rabia y su bronca de todo lo que ha venido aguantando durante todo este tiempo. Desde gente mayor, trabajadoras, trabajadores, diciendo lo que están sufriendo en sus lugares de trabajo. Bueno, los sectores en lucha, porque también están ahí muchos del sector de sanidad, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Diciendo sus reivindicaciones. También están las asambleas de parados y paradas, las asambleas barriales, los movimientos sociales. Bueno, todas las feministas, los ocupas, todo el mundo está ahí participando de alguna forma, ¿no? Aunque todo es muy heterogéneo. Entonces eso era como contrastante, ¿no? Lo que decía al principio, pues levantarte y ver que ha ganado el PP en todos lados. Y que, ¿no?, que es una situación que incluso para las personas que somos inmigrantes va a estar mucho más jodida. Y por otro lado, te vas a la plaza y ves que podés compartir con otra gente y discutir y que tu voz vale, pues es bastante así, ¿no?, polarizado. Yo creo que uno de los principales problemas es que, bueno, en este país igual es extensible a cualquier otro lugar, que no hay conciencia política. No hay una conciencia de la responsabilidad que tenemos todos y todas de decisión y de actuación, de acción y sobre todo de cómo queremos vivir. Realmente, ¿no? O sea, para mí, como se ha creado un sistema que ya desde la transición, eso fue una pantomima creada por parte también de la dictadura y por parte de estos partidos políticos que se autodenominan nuestros representantes, que no nos representan, que ya estamos hartas de decirlo, ¿no? Que evidentemente pactaron millones de cosas simplemente para llevarse esta parte del pastel que se llama poder. Para hacer lo que les dé la gana, ¿no? Y evidentemente, pues, aparte de la historia de este país, que es como bastante peculiar, ¿no? Llevamos arrastrando, pues, mucha mierda desde la dictadura, que todavía ni siquiera este país ha condenado a la dictadura. Entonces, ¿qué podemos esperar de este país, ¿no? Evidentemente. Digo este país en el sentido, siempre me refiero a estos bastardos, estos dirigentes, ¿no? Porque evidentemente la población, la gente, tiene mucho que decir en todo esto, ¿no? Y la toma de las plazas y la toma de las calles es una prueba de ello. Que evidentemente ahora hay muchas cosas que nos pueden, nos han llegado incluso a alarmar, o con, no sé, la gente también está muy confusa o muy excitada también por el simple hecho de decir, tomo la calle, la puedo tomar, es ilegal, pero da igual, estoy acá, ¿no? Y quiero estar acá y voy a permanecer el tiempo que haga falta, porque miles y miles de personas piensan como yo de que podemos tomar la calle, más allá de las leyes también que se llevan arrastrando también de la dictadura, de el derecho de reunión, de tal, de no sé qué, en relación a un número de personas concreto, ¿no? Eso es lo que me parece igual mucho más interesante. Más allá, igual, que evidentemente, pues esto, lo interesante sería que fuese pues un proceso a largo plazo, en el sentido de tomar esta conciencia política que para mí no existe y que se relega y se delega a unos mal llamados dirigentes que realmente la gente pues no es tonta, ¿no? O sea, no nos representa. Ya lo llevamos, bueno, desde Rebeldes sin Sombra también, es que ya llevamos un par de años bastante movidos también, ¿no? Con una situación y un panorama bastante, bastante jodido y que esto nos va a desembocar, que incluso vamos a vivir peor que nuestros padres. No sé, ¿no? Porque incluso me imagino que la gente mayor también, ¿no? Seguro que es súper interesante también lo que sí, sí. La opinión de la gente mayor, porque la gente mayor ha salido a la calle y la ha peleado en innumerables ocasiones sí. En este país, por ejemplo. Sí, justamente había un hombre de 70 y pico de años que en una de las asambleas que se hacen así medio espontánea, porque había una charla sobre las revueltas árabes, que salió de la universidad, se hizo ahí, y uno de estos, un hombre mayor, decía, hace 30 años que estoy esperando esto, ¿no? Claro. Dice, yo estoy en paro, estoy desocupado, y sin embargo participo en la asamblea de parados, y me parece muy bien que estemos hoy aquí, pero yo quiero decir eso, que con esto no alcanza, ¿no? Y él daba su experiencia de tantos años, porque claro, no solamente ha vivido lo malo, ¿no? La guerra, el hambre, esto y lo otro, sino también sus experiencias buenas, ¿no? Él decía cómo la gente en otros tiempos también se organizaban, ocupaban sus lugares de trabajo, armaban sus consejos obreros, salían a las calles, o sea, él iba a por más, ¿no? Claro. Esto era un primer paso, pero decía, hace 30 años que lo estoy esperando, ¿no? Estaba muy emocionado y venía a compartirlo ahí, ¿no? Al suelo, a la plaza, con todo el mundo, contando su experiencia. Claro, yo creo que lo más interesante también, ¿no? Como es, no sé, como es un poco deconstruir este pensamiento también, de que el Estado es el que te va a ofrecer todo, que es mentira, que es, también es como algo, como una ilusión también que crea este sistema también, o que los bancos te van a sacar de algo, te van a ayudar en alguna medida, o que, en fin, ¿no? O que estos partidos o estos dirigentes te van a crear la solución perfecta a tus necesidades o deseos. Lo que está claro es que evidentemente, pues, con la experiencia, pues, a nivel histórico también de este país y en otros lugares, igual, evidentemente todo está muy relacionado, pero hablamos igual lo más cercano, ¿no? Lo que es Europa, todo el proceso de cómo se ha ido desarrollando y creando esta Europa fortaleza del capital, pues la verdad que ha ido degenerando, pues, a esta situación donde los mercados tienen prioridad y donde las necesidades y los deseos de las personas ya no diría ni que están ni en segundo ni en tercer lugar, simplemente no están contempladas, ¿no? Porque donde prima el capital y el mercado, pues no da pie tampoco a que haya esta opción, por lo menos, ¿no? Desde ya veníamos también denunciando, pues evidentemente, para nosotras también la huelga general del 29 de septiembre, que quería recordar, fue un antes y un después, tanto, igual hablamos nosotras por la parte que nos toca, desde los movimientos sociales, desde los medios libres, ahí tuvimos una posición bastante firme y nos dimos cuenta también de nuestra fuerza y de que evidentemente no es imposible de todo lo que hablamos y exigimos, ¿no? Evidentemente. Y yo creo que esto ha ido arrastrando una cola y se han ido desmontando y han ido cayendo por su propio peso, ¿no? Tanto los sindicatos y los partidos políticos y todo el mundo ha ido cayendo por su propio peso en el sentido de que, evidentemente, iban de manos de la patronal, de los bancos y tal y no sé qué, de los altos, de los empresarios y, evidentemente, no de los trabajadores y menos de las paradas o ya otros grupos que ni siquiera ya están ni contemplados, ¿no? Como la gente con diversidad funcional o sí, sí, colectivo de inmigrantes. Bueno, es que ya es una larga... Igual, esto que decís es interesante porque mucha gente se preguntaba al principio, ¿no? Si esto era algo espontáneo caído del cielo. Evidentemente, como decís, evidentemente que tenemos ahí, ¿no? No es caído del cielo, ni es espontáneo, y se veía dentro de la plaza toda esta tradición de lucha que acabas de contar, claro, ¿no? Todas estas experiencias en los últimos años se veían reflejadas un poco ahí, porque las huelgas generales, sobre todo la del 29, que dijiste que marcó un antes y un después, eso se notaba dentro de la plaza. Claro. Las formas de organización, la agenda, por ejemplo, la agencia de contrainformación que se armó para la huelga, pues ahora la plaza se está organizando, ¿no? Tiene asamblea de comunicación, de contenidos, hasta hay gente de cocina, que va y cocina para todo el mundo. Bueno, de metodología, hay un montón de comisiones donde sí, es verdad que la mayoría está haciendo una primera experiencia, pero también hay gente con experiencia, ¿no? Claro. Que va y que toda esa experiencia acumulada se puede volcar y no es de la nada que haya caído. Que ahora todo el mundo se le da por salir a la calle a ocupar las plazas, porque sí, porque hay unas elecciones, ¿no? Porque ahora continúa pese a las elecciones, ¿no? Es que se ha acumulado tanto y tanto que ahora han reventado todos juntos y están todos los sectores en lucha en la plaza. Porque no es cualquier gente tampoco, ¿eh? Claro. Al principio sí que se veía que podía pasar alguna o algún desubicado diciendo que la culpa de las cosas, porque pasó, ¿no?, la tenían los inmigrantes que nos quitaban el trabajo, pero al correr del tiempo, sí, muy, muy desubicadísima, y bueno, no, al correr del tiempo ahora no hay ese tipo de intervenciones, habrá otras, ¿no?, de qué tipo de sociedad queremos, estarán los más reformistas que, ¿no?, que quieren reformar el sistema, estarán quienes quieren terminar con este sistema. Refundar el capitalismo. Claro, también los hay los viejos republicanos, ¿no? Claro. Que dicen lo que hay que hacer es tirar abajo la monarquía, porque no sé qué. Entonces, todo ese sector de gente que está haciendo sus propias experiencias... Bueno, la monarquía es la primera herencia franquista también. Sí, sí, pero bueno, en muchos sitios no, claro, se lo cuestionan. La gente en sus casas no se cuestiona que la monarquía esté mal, ya, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todo esto yo creo que no viene del cielo, que son experiencias acumuladas tanto la resistencia franquista como de la transición, como de estos últimos años, lo que hemos visto con, bueno, con estas retalladas, estos recortes sociales que han sido para que todo el mundo, inmigrantes, trabajadoras, trabajadores, grandes, chicos, pequeños, de todos lados, estén confluyendo en esta toma de la plaza y toma de la propia voz y de las decisiones, ¿no? Claro, ahora todo lo que acabas de comentar, a mí me gustaría resaltar que todo eso yo lo metería en una sola palabra que se llama autogestión, o sea, como autogestionar nuestras vidas y transformarlas en la toma de decisiones, en, como diríamos, en pillar la sartén por el mango realmente, ¿no? Que es como crear esos espacios donde no existen, crear esos espacios donde la gente pueda vomitar su rabia, su odio, y donde crear esos espacios donde la gente pueda expresar sus deseos de vida, de cómo quiere vivir, de cómo quiere relacionarse, de cómo quiere estar en este mundo, ¿no? Realmente. Entonces eso es súper importante, que sí que es verdad, que sí que viene, ¿no? De gente que ya tiene una experiencia determinada, que evidentemente, pues la autogestión es algo muy importante, pues dentro de un sistema donde no da pie a que tú puedas decidir ni siquiera, ya ni siquiera, bueno, ya hablamos igual por nosotras, por la parte que nos toca, que ya no podemos ni decidir sobre nuestro propio cuerpo, ¿no? Que ya es como, partiendo de eso, imagínate ya luego, pues si yo no puedo decidir por mi cuerpo, ¿qué coño voy a decidir, ¿no? O sea, es como, se parte de lo básico y evidentemente no, es un sistema que, donde estamos viviendo, que es un sistema, pues que estamos harta también de nombrarlo, ¿no? Pues el sistema capitalista, patriarcal y racista, donde evidentemente pues todas nuestras luchas y resistencias pues son perseguidas, criminalizadas y evidentemente no contempladas, ¿no? Y no sé, también es como me parece importante en este sentido, pues llegados a este punto, pues, bueno, yo personalmente igual, ¿no? Pues declararme ante la audiencia como antisistema de este sistema que evidentemente pues no nos ofrece nada y realmente nos quita mucho más de lo que nos da, ¿no? Y que nos explota, que nos humilla y que nos tiene como inmovilizadas cuando realmente el poder está en la propia gente, ¿no? Que eso igual es un claro ejemplo de esa toma de la plaza. Y la toma de la calle, cuando aquí también hemos hablado de eso mucho, de cómo se nos niega el espacio público también. Bueno, a las mujeres, evidentemente. Eso ya es algo que partimos como algo obvio. Pero hasta cómo están estructuradas o construidas las ciudades, cada vez se ve más claramente, ¿no? De cómo el espacio público es un espacio no para permanecer, sino como para transitar. Para transitar. Como decían en la dictadura, circulen, circulen. Circulen, claro, ¿no? Entonces es como, pues a mí eso me parece muy importante porque es como bastante transgresor también, ¿no? Cómo la gente decide transgredir eso y decir, aunque me niegues permanecer o sea, no vamos a entrar en las leyes y tal y no sé qué, o artículos, ¿no? De cómo se nos niega a permanecer en el espacio público y cómo la gente se echa a la calle y decide estar ahí y pelear por la suya, ¿no? Que eso, a mí me parece muy importante porque no está tan claro, porque es que se nos niega de verdad, hasta por ley también, ¿no? Es como que existe eso, vamos. Sí, cuando la ley prohibió quedarse ahí porque era un día antes de las elecciones, no se puede hacer campaña, no sé cómo se llama ese día. Sí, día de reflexión. Bueno, mal llamado reflexión también. Día de reflexión. Pues toda la gente lo que hicieron fue al revés, ¿no? A mí me hace acordar cuando en Argentina, salvando todas las grandes, grandes distancias, pero en Argentina en el 2001, cuando declararon estado de sitio en todo el país, la gente salió a la calle, ¿no? Claro. Hicieron la reacción inversa. Pues esta vez también dijeron, les prohibimos estar en la calle y debatiendo de política porque es un día antes de las elecciones, y la gente fue a la plaza, se quedaron muchos más a dormir ahí y debatieron mucho más de política, que es lo que nadie quiere, ¿no? De que la gente no discuta de política. Claro. Y toda la gente discutiendo de cómo nos tenemos que organizar, qué es lo que tenemos que hacer, de qué forma queremos vivir. Bueno, todo, hasta las relaciones personales, todo, todo, ¿no? Había gente que también decía eso, ¿no? De que querían ser felices. Algo tan básico. Claro, claro. ¿No? Que queremos, estamos acá porque queremos ser felices. Claro. Bueno, esa felicidad se conquista, ¿no? Ya hemos visto que nada se regala y que todo lo vamos a tener que conquistar. que hay que tomar el cielo por asalto, como decían en el mayo francés, porque no vamos a conseguir nada de estas instituciones que están súper podridas. Y creo que esta experiencia también la está haciendo la gente de la plaza. Muchos que creían que quizás cambiando un poquito se podía cambiar algo, ¿no? Yo creo que ahora van a hacer la experiencia concreta de darse cuenta de que no, que hay que cambiarlo todo de cuajo, que es todo el sistema que está podrido. No son unos jueces, unos políticos, o dos o tres policías, o no. Es bueno, para muestra solo hace falta un botón, decía el lema, ¿no? No es un policía, es la institución. Pues lo podemos hacer lo mismo con los jueces, con los políticos, los gobierno, empresarios, con todos. Sí. Entonces, bueno, es una linda experiencia de reflexión y de también de acción, porque la gente se está organizando, autoorganizando, y aparte la solidaridad que se ve a los alrededores, ¿no? Por ejemplo, nosotros íbamos a hacer unas fotocopias y uno de los lugares que está abierto, no voy a decir el lugar, pero era un lugar grande porque no había muchas cosas abiertas, que cobraban muy caras las fotocopias, y nos dijeron, ah, ¿pero qué vienen de la plaza? Ah, bueno, para la gente de la plaza les hacemos precio y nos bajaron dos tercios, o sea, un tercio nos cobraron del precio final, ¿no? Claro. Dice, como toda la gente y los comercios de los alrededores... Aunque ya las podrían haber regalado también, claro, pero bueno. Claro, pero bueno, estaba por ahí el supervisor. Tiene un proceso. Sí, sí. Y no, la gente de los alrededores estaban bastante... Que es raro, ¿no? Porque en otras manifestaciones, porque a veces decimos, joder, no siempre salimos a la calle y la gente nos mira mal, los comercios casi no nos dejan entrar ni siquiera al baño, ¿no? Y sin embargo, ahora la gente, los bares, todos te dejaban entrar al lavabo. O sea, era otro la aceptación que había, ¿no? Claro. Yo creo que uno de los claros ejemplos, que yo creo que la gente también ha dado una lección, también, porque una de las cosas que a este sistema le preocupaba muchísimo, concretamente a los diferentes ayuntamientos y principalmente al gobierno, ¿no? El tema de la seguridad, que es algo constante en este sistema de mierda, ¿no? Y es como realmente para mí es una lección de cómo no les necesitamos a estos cuerpos de seguridad, ¿sabes? Bueno, mal llamados cuerpos de seguridad, porque ellos nos protegen, pero ¿quién nos protege de ellos mismos? De ellos, ¿no? O sea, ¿quién nos protege? La policía está para ayudarnos, y ¿quién nos protege de la propia policía? Entonces, esto es un claro ejemplo también, y es una lección de cómo la gente, cuando el tema de cómo se organiza y toma la sartén por el mango, no está relacionado con el tema de esa violencia o ese problema que ellos ven, bueno, donde ven problemas donde no los hay también, ¿no? Y que provoca que haya, pues que los policías estén ahí, que las plazas estén llenas de secretas, de que estén entorpeciendo y jodiendo, y que estén manipulando, incluso, pues, deteniendo a gente, o no sé si esto se ha producido. Sí, bueno, sí, los secretas estaban, una de las noches que estaba la asamblea, esta general de horas y horas, en un momento alguien de la asamblea dijo, bueno, bueno, porque fue el día este que podían desalojar la plaza, porque empezaba la noche de la reflexión, que había un grupo de 200 secretas. Wow. Estamos acostumbrados que siempre... Tirando la casa por la ventana. ¿No? Dice, vienen el grupito de los 20 secretas para ser de revoltosos y no sé qué. Pues no, acá eran 200, claro, porque la asamblea igual era de más de 1000 personas. Entonces en los alrededores tenían que haber eso, 200 secretas agrupados por sí. Había que desalojar la plaza, que al final no lo hicieron. Entonces no sé qué habrán hecho, se habrán quedado por ahí. Pero bueno, ahí los teníamos a todos juntos. Era para hacerse, ¿no?, un panorama. Ahí estaban todos los secretas juntitos. Siempre están mirando, observando. No participaban, ¿no? Esto ya es una curiosidad. Bueno, o sea, supongo que algunos estarían por ahí ya metidos en las asambleas, ¿no? Y claro, escuchando todo lo que pasaba. Y seguramente más de uno habrá hablado, porque también había desubicados, como los que yo te decía, ¿no? Había gente que pensaba que la policía también era gente. Bueno, claro, igual ese era uno de ellos, ¿no? Era como, claro, no se sabe. Pero sí, había... Estaban por ahí los cuerpos de seguridad, estaban mirando, atentos, pero no les convenía, al gobierno no les convenía reprimir todas estas movilizaciones que hubo. En los lugares que sí fue un poco, bueno, que está, yo creo que ya es casi una dictadura, ¿no? Como el País Vasco. Yo creo que Bilbao, ese día lo estaban diciendo por la asamblea, que habían desalojado la plaza. No me enteré bien cómo, qué ha pasado, pero creo que en los lugares donde está más brava la situación en general, no de ahora, de siempre. Claro. Ahí sí que han hecho cosas. Pero en Cataluña, en claro, Madrid... en Madrid también, ¿no? Hubieron detenidos. Los que primeros luego más días, tarde sí. Leeremos un comunicado. Pues evidentemente... bueno, es que Madrid también... ha vuelto a salir el PP también. Es como... Mordor está muy mal. Muy mal, muy mal. Claro, sí. Se reprime ahí como... sí, evidentemente. Sí. Pero ahora, bueno, ahora no han tenido... De hecho, bueno, también quiero recalcar, mal que me pese, porque... no me gusta nada, pero tengo que decirlo, que existe un sentimiento generalizado del pacifismo, ¿no? Uh-huh, sí. Que por todos lados hay carteles, esto es una reivindicación pacífica, y a cada rato, bueno, se habrán visto en los medios de comunicación burgueses también lo, ¿no? Le hacen la entrevista a la mayoría de esta gente que recalca esto del pacifismo, ¿no? Bueno, yo creo que eso está como pactado y manipulado también, porque las intervenciones que han salido la gente, bueno, lo que yo he podido ver... ay, no creo que fuese lo representativo de la tónica general de toda la gente que estaba allá. No, no. Pero claro, hay mucha gente igual, claro. Que uh-huh. es pacifista y que están ahí por primera vez y que realmente creo que hasta pensaban en si venía a reprimir la policía a darles una flor. Sí, sí. Bueno. no, digo, yo todo este proceso, tengo que decirlo a nivel personal, a mí al principio me he sentido yo bastante desubicada, ¿no? Y luego ya he ido participando de a poco y un poco, no sé, ¿no? Viendo a ver en qué podía aportar. Bueno, claro. Decir que la radio, estuvieron ahí las compañeras, que Radio Bronca estuvo transmitiendo con contrabanda desde la Plaza Cataluña. Y que sí, los también medios, Radio Pica, Radio Resaca han estado con el link, bueno, linkeando al streaming. Sí, sí, que todos los medios de contrainformación y los medios libres incluso están ocupen las zonas de la tele. Que han estado todos los medios haciendo ahí un papel muy bueno, un rol fundamental para que todo esto, porque las asambleas también eran muy grandes, entonces la gente iba con los móviles, ¿no? Tenés 2.000 personas ahí, te vas al final, no escuchas nada y con el móvil sintonizabas la radio y sabías qué estaban diciendo en la asamblea, ¿no? Claro. Entonces creo que eso fue un puntazo, el aporte de los medios libres en esta acampada. Y también, bueno, eso, ¿no? Que al principio me sentía un poco de, digo, bueno, ¿y qué podemos hacer? Porque hay gente que aquí está planteando cosas con las que somos muy distintos, ¿no? Claro. Y bueno, a raíz de todo esto se formó también grupos, la gente se iba agrupando también por afinidad, ¿no? Que es lógico. Tenía asambleas de esto, de lo otro, de aquello, y también surgió en los últimos días lo que es la asamblea feminista, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí fue donde nos volvimos a juntar todas las feministas de Barcelona, más un montón de otras mujeres que eligieron ir a esa, ¿no? Porque vos puedes elegir a donde quieras y muchas iban ahí porque decían, bueno, yo quiero venir a esta asamblea porque me quiero acercar a estas ideas y a estas cosas, y de ahí salió el manifiesto que después leeremos, ¿no? Uh-huh. Pero que era importante eso, que también tenías tu lugar, ¿no? Si no lo encontrabas, te y podías si no lo armar. Creabas. Claro, claro. Lo podías armar y eso era espectacular. Podías armar tu comisión, tu charla, debate, lo que sea. En cada grupito hay gente, hay 5 personas hablando. Y después hay 10, después hay 20 y se van sumando. Escuchas de lo que hablan. Si te interesa, te quedas y participas. Y si no, otra. Porque eso está bueno. Que hay mucha participación, muchos lugares para crear, ¿no? Sí, sí. Vamos a poner un tema de música. Decirte que si te acabas de incorporar a Radio Bronca, al 104.5 de tu FM, estás sintonizando el programa de Rebelde sin Sombra, Feminismo Radiofónico. Estamos analizando la situación actual de la toma de las calles, de las plazas. Y bueno, y ahora vamos a poner un tema de música y ahora vamos a continuar. Cojoba, Taína, Siboney, Caribe, Guanajuato Bay, Manicato. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tú quieres de mí si todo yo te lo he dado? Con las armas coaccionaron, se colaron, de África se adueñaron y me trajeron aquí. No sé, llanto, lamento, sufrimiento en todo momento, siempre fue así, que violento. ¿Hasta cuándo permitir que me la cuenten? 500 años, basta. Permitir que no te cansa, no te cansa. Pandilla de loco, muñeco de cuerda, cerebro de a poco, perro que te muerda. Plaza, piraza, al payá. Nuestros ancestros construyeron las casas. Nuestra gente plantó la caña, libertó propiedades con tus mentiras y patrañas. Piraña, fueron nuestros tantos esclavos en este país. ¿Por qué me miras con desdén encima? Te comen mi maíz. Ahora las cosas son distintas. No sudamos en el trapiche, no. No nos venden en la plaza, no. Pero no estamos ni en televisión. No quieren negras en casa. Tan bella mi raza, tan fuerte, tan saludable. Y cuando hablo la boca pa' percutir verdades crudas. De eso no hable, a mí me quieren callar a mí, porque yo, por ejemplo, parezco una mona, pero soy persona y pienso deprisa. Me gusta la risa, es mi preferida, pero existen tantas otras cosas. Hay en la vida que te creías pequeña, que el mundo iba a estar organizado sería como tu cuarto polvo, bien pintado. Ni las diosas, ni los dioses han podido equilibrar para mejorar. Entonces debemos pensar que tenemos la que nos merecemos. Explotación, discriminación, pobreza, violencia, sopalera. ¿Quién la merece? ¿Quién la padece? ¿Quién siembra? ¿Quién la cuece? ¿Quién? Tiemblo de alucinaciones super verdaderas. Ya no hay quien controle toda esta loquera. Sí, sí, llego hasta ti, me introduzco en tu corazón, produzco sensación escalofriante, la cruda como picante, calentándote el guiro, arrancándote el suspiro. Saber que se mujerea y escuchar que se corea, que no habrá dificultad, que hasta gente buena calle, que no habrá quien se desmaye. Bruja, tuerca, laye, laye, yo mujer, yo libertad por siempre. A nadie le hago daño, ni una vez al año. Yo mujer, yo libertad. A mí Kimi Nyong'o, a mí qué, a mí Kimi Nyong'o, a mí Kimi Nyong'o, a mí qué, a mí Kimi Nyong'o. Cada quien sabe lo suyo, cada quien. A mi raza la oprimida, unidad y un puño arriba es. Mi raza la dolida, la siento aquí, no es mentira. Mis costumbres las cambiaron, mis dialectos aplastaron, mi lengua la olvidé. Huele, sopa negro mata blanco malo. Huele, sopa negra. Angunga, benguela, bombo, bozón, guentodera. Mungona, Mombasa, Cananga, Yaunde, Mapuchí. Mondongo, Congo, Lumumba, Chife, Zambese, Tanganica, Huehue. Bujumbura, Luanda, Conakry, Tumbuktu, Lomé. Kigona, Eritrea. Dile de agua, Araré. Kinkamaché, Kinkamaché. Miki, Miñongo. Y bien, aquí continuamos, estamos en directo en Rebelde sin Sombra, el espacio feminismo radiofónico en Radio Broncal 104.5 de tu FM. Si deseas intervenir y participar con nosotras aquí en directo, hoy 23 de mayo, cuando ahora son exactamente las 11:44, puedes hacerlo a través del teléfono 93-359-4900. Y vamos a pasar a comentar, después de este breve análisis de cómo está la situación o cómo más bien la hemos visto nosotras o cómo la hemos recibido y participado en ella, va a comentar la compañera que estuvo ahí participando en esta asamblea que se creó, Asamblea Feminista, aquí en Barcelona, en la Plaza Cataluña. Sí, y bueno, comentar que en realidad ahora lo que voy a leer es una mezcla de un manifiesto que salió en Madrid y que, como está en castellano, porque quisimos en la Asamblea de Barcelona, estaba en catalán y no estaba traducido, y ahora para leerlo nos resultaba más fácil leerlo en castellano. Entonces le he agregado algunas cosas que hemos retocado en Barcelona, pero bueno, que son bastante parecidos. Si bien es verdad que en Barcelona estuvimos, bueno, dos o tres días discutiendo sobre el contenido del manifiesto, ¿no?, para irlo modificando, y que se iba a llevar ahora a todas las comisiones, ¿no? Entonces ayer ya había compañeras en las distintas comisiones planteando no solamente este manifiesto, sino también la lucha de género, porque tengo que, de género, bueno, de una visión feminista, ¿no? Porque tengo que aclarar que, como habemos y somos muy distintas y muy diferentes, imagínense en una plaza con un montón de gente. Bueno, en Madrid le llegaron a arrancar a las chicas la bandera que decía la revolución será feminista o no será, ¿no? Y fueron y le arrancaron y le partieron la revolución será, le dejaron. Porque será de todos, decían. Cuando todos son ellos, no somos todas, ¿no? Claro, claro. Bueno, esa era la tónica de Madrid. Aunque luego después hicieron un taller de feministas para principiantes y le fue bastante bien. Feminismo para principiantes. Y creo yo que bueno, que ya está un poco saldada esa discusión, porque al principio fue muy violenta. Pues en Barcelona no pasaron cosas así tan violentas, pero sí otro tipo de violencia, ¿no? La violencia cotidiana, como, no sé, una de las charlas, muchos chicos hablando, una de las chicas habla y otro ahí diciéndole molve, ¿no? Y a molve, como Como ¿no? si fuera tontita. Sí, como si fuera tontita, claro. Ay. Y como si fuera la única, claro, encima que la única va a la marca, de luego la otra no va a querer hablar y este diciendo, ¿no? ¿Y quién te ha preguntado vos por qué tenés que decir? Bueno, ¿no? Mm. Un poco violenta la situación. Y así como esas, bueno, cuando las chicas el primer día a la noche leyeron el manifiesto de Madrid, que todavía no estaba retocado, si bien había mucha gente que aplaudía y apoyaba, también había gente que refunfuñaba, ¿no? El feminismo siempre molesta, es así. Pero también estamos en el siglo XXI. Bueno. Sí, pero son las mismas discusiones que hace claro, un siglo. Claro, claro, ¿no? Es como la misma discusión hace un siglo y seguir pensando que el feminismo es, bueno, como el machismo, no, al contrario del machismo, en plan así como el poder de las mujeres. Bueno, en fin, que claro, que ese taller para principiantes de feminismo yo creo que estuvo bien, aunque he leído un pequeño texto sobre este taller y la verdad que las chicas también lo pasaron un poco mal para este taller de principiantes. Sí, sí. Sí, porque es de lo básico, ¿no? Claro. La gente decía feminismo, lo contrario, machismo. No, no, lo decía, contrario. No, lo contrario, sembrismo. Bueno, sí, el feminismo. ¿Y qué es lo contrario de feminismo? Y las chicas eran como, no has entendido nada, ¿sabes? Sí, sí, todos esos debates, bueno, yo creo que en Madrid van un pasito más allá, ¿no? Ya están por ese debate, pues. En Barcelona todavía, claro. Bueno, una de las cosas interesantes también que salió cuando se hizo la asamblea de feministas, había algunas, ¿no? O alguna gente que preguntaba si la asamblea podía ser mixta, ¿no? Si era una comisión de género, como se había planteado en un momento, y se decidió que iba a ser una asamblea feminista, es decir, para mujeres lesbianas y trans, ¿no? Y que los hombres, que claro, como es un espacio público, que hay hombres alrededor que se paraban, miraban, escuchaban, por algo estamos en un espacio público y no encerradas, claro, ¿no? Claro. Pero que evidentemente teníamos muchas cosas para hablar entre nosotras y querer responder, no para que esto se quedara solamente entre mujeres lesbianas, trans y feministas, sino que esto luego llegara, como se está haciendo ahora, al resto de las comisiones y luego a todos lados, porque la idea de este manifiesto y la idea de empezar a ver el mundo desde los ojos del feminismo es llevarlo a los lugares de trabajo, a los lugares de estudio, la calle, en la plaza, en la casa, lo que hablábamos al principio cuando empezamos el programa, ¿no? Bueno, evidentemente de lo que estamos hablando es de que ya está bien, que se nos incluya y que queremos estar. Y lo mejor de todo no es que queramos o que se nos incluya, es que hemos estado siempre ahí. Entonces, es, bueno, es sí, importante. Es importante. Así que ahora vamos a leer alguna de las cositas. Que aparte de todos los manifiestos que han salido de todas las comisiones, este me parece uno de los más completos, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad que me parece muy completo. Y dice así: la sociedad capitalista y patriarcal nos oprime. Estamos en la plaza porque queremos una sociedad en la que el centro sean las personas y no los mercados. Por eso decimos servicios públicos gratuitos y vitales como la educación, la salud, la atención y el cuidado a la infancia y a las personas con necesidades especiales, de atención frente a los recortes sociales, la reforma laboral y las pensiones. Queremos el compromiso de todas y todos para la construcción de una sociedad donde no tenga cabida la violencia machista en todas sus expresiones: económica, estética, laboral, física, psicológica, sexual, institucional, religiosa, en forma de trata, con fines de explotación laboral y sexual. Queremos decidir libremente sobre nuestros cuerpos, disfrutar y relacionarnos con él y con quien se nos dé la gana. Queremos un aborto libre, gratuito y una educación afectiva y sexual. Queremos una sociedad diversa donde se respeten las multitud de formas de vivir el sexo y la sexualidad, lesbianas, gays, intersexuales, bisexuales, transexuales, transgéneros, y se reconozca el derecho a la sexualidad en todas las etapas de la vida. Exigimos la despatologización de las identidades trans. Exigimos que el Estado y la Iglesia y el mercado dejen de interferir en nuestras vidas. Para hacer un cambio real en la sociedad hay que tomar las decisiones por consenso y que las mujeres participen de forma decisiva. Es imprescindible incorporar un enfoque feminista en la transformación del modelo económico, social, al servicio de las personas, el planeta, en los servicios públicos, en la creación de otro modelo de ciudad, en la gestión del territorio, en las políticas ambientales y agroalimentarias. En fin, en todo, ¿no? Es imprescindible que las mujeres sean protagonistas en dichos procesos de transformación social y política y económica, y que las decisiones que se tomen sean con este fin, y también en el diseño y ejecución de la evaluación de las políticas resultantes. El sistema democrático es patriarcal y no nos representa. Queremos organizarnos horizontalmente. Los temas que afectan a las mujeres afectan a toda la sociedad y queremos que estén en el corazón del debate político, económico y social. Exigimos que las trabajadoras domésticas y empleadas del hogar se incluyan en el régimen general de seguridad social y tengan derecho a la negociación colectiva. Exigimos que se contabilice el trabajo doméstico como parte de la riqueza de los países. Exigimos el reconocimiento de las tareas de cuidado de las personas, los hogares, la vida y su socialización completa. También el derecho a decidir libremente si queremos o no cuidar. El derecho a ser cuidadas y cuidados en condiciones del derecho del autocuidado. Esto es, en resumen, la cuidadanía. Exigimos el reparto de los trabajos y la riqueza. Trabajar menos para trabajar todos y todas. Condiciones laborales y profesionales dignas. Reparto igualitario del trabajo productivo y reproductivo. Igual remuneración y reconocimiento por los trabajos entre mujeres y hombres. Y que la riqueza esté al servicio de las clases populares. Exigimos el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras sexuales. Rechazamos la persecución legal y política. Rechazamos la trata. Exigimos que se reconozca la ciudadanía de las personas sin condiciones legales ni normativas. La eliminación de la ley de extranjería y de los centros de internamiento de extranjeros. Exigimos que se reconozcan los derechos de los inmigrantes sin barreras de ningún tipo. Exigimos el uso del lenguaje que nombre a todas las personas y esté libre de homofobia, machismo, clasismo y racismo. Reivindicamos que se valore y reconozca los saberes y conocimiento de las mujeres y su función primordial como transmisoras de cultura. Queremos una escuela coeducativa, pública, laica, gratuita, libre de sexismo, lesbofobia, transfobia, homofobia y xenofobia. Queremos una sociedad donde tengan cabida todo tipo de familias y grupos de convivencia, sin relaciones de poder. Rechazamos la heteronormatividad y feminidad obligatoria. Estamos contra las guerras capitalistas y los ejércitos. Rechazamos el uso del cuerpo de las mujeres como arma de guerra y no creemos que ninguna intervención militar nos pueda garantizar la paz. No a la militarización de las sociedades, a la producción y al comercio de armas. Invitamos a cero objeción fiscal. Fuera las tropas de Afganistán, por ejemplo. Reivindicamos la solidaridad transnacional feminista como herramienta para cambiar el mundo. En todas las plazas hay feministas indignadas. Nos sumamos a todas sus reivindicaciones y le damos todo nuestro apoyo. Sin las mujeres no hay revolución. Denunciamos también la violencia ejercida por los cuerpos policiales y las instituciones de control como las prisiones, los centros de internamiento para extranjeros, los psiquiátricos, los centros de menores, etcétera, y su violencia específica contra las donas lesbianas y trans por el hecho de serlo. Bueno, como dijo la compañera, sin las mujeres no habrá revolución. La revolución será feminista o no será. Este es el manifiesto un poquito de Madrid, un poquito de Barcelona, que queríamos leer porque nos parecía muy completo y decir que este texto también se va a seguir trabajando porque ahora se van a agregar también las, bueno, y ahora qué hacemos, ¿no? Todas las cosas para hacer, que ya hay algunas de las reivindicaciones y también denuncias más explícitas, porque también estábamos hablando que esto es muy general y que, bueno, tenemos cosas para nombrar muy concretas de las que están pasando hoy en día, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, no solamente es lo de Afganistán, también están interviniendo Libia. Y sabemos que siempre las feministas en lo que es la solidaridad internacional tenemos mucho para decir, porque las mujeres somos botín de guerra en todas las guerras y porque siempre hemos dicho guerra a la guerra. Claro. ¿No? Algunas han dicho, bueno, paz, pero nosotras también, otras han dicho guerra a la guerra, y ante esta guerra de capital la guerra ya ha empezado y nosotras también le estamos tirando guerra. Entonces todo esto hay que trabajarlo en todos lados, en todos los ámbitos de la vida, y eso es lo más importante, llevarlos a las asambleas de nuestros barrios y empezar a ver, como decían, no en todos los debates, pero ¿qué es el feminismo? El feminismo es empezar a ver el mundo con otros ojos. No es solamente con los ojos de más de la población mundial que somos, ¿no? Que ya eso es bastante. Eso se lo recordamos. Sí, lo recordamos para quien se olvide. Y bueno, y para quien también diga, pero que las mujeres también están las ricas. Bueno, también que sepan que el 1% de los ricos son mujeres, que también somos minorías en las clases altas y que esas minorías no nos importan, que hablamos de que el 70% de la pobreza está feminizada, es decir, que somos la mayoría dentro de incluso de los pobres, y que por todas estas cosas, si no vemos una mirada feminista, o sea, ¿cómo vamos a hablar de estar contra las desigualdades sociales, contra la precariedad y la pobreza y todo lo demás, si el 70% de los pobres del mundo son mujeres? pues evidentemente tenemos que tener... Algo pasa, algo falla ahí. Claro, tenemos que tener una visión desde la feminización de la pobreza, desde las perspectivas de las mujeres, porque no es lo mismo. No es lo mismo cómo nos afecta el patriarcado y el capitalismo a toda la población que cómo afecta a las mujeres. Entonces, en ese sentido, es que se está trabajando para mirar, simplemente mirar y plantear las cosas desde otra visión. Sí, y a mí me gustaría remarcar que evidentemente también como feministas estamos en contra del poder, pero el poder entendido como dominación, explotación, subordinación, humillación, y que estamos a favor del poder, el de hacer, el de acción, el de recuperar nuestras vidas, y evidentemente no las queremos dejar en manos de ningún bastardo ni bastarda, por muy, no sé, no que, bueno, ningún bastardo y bastarda. Llámense políticos o empresarias o presidentas de gobierno, ya sean mujeres o... da igual. Estamos en contra de ese poder, pero entendido de esa forma, para que quede bien claro. Y bueno, pues como también hemos nombrado, que evidentemente es una realidad también muy palpable de esta Europa del capital, Europa de la fortaleza, de esta creación de los CIEs, otros centros de exterminios, otras cárceles para extranjeros, y extranjeras, pues evidentemente también, bueno, en el próximo programa o en, no sé si será en el próximo, pero vamos a analizar también con detalle esta ley de extranjería, que viene también bastante jodida, bastante dura, y que también va a cambiar esta realidad, aunque la gente no sé si es muy consciente, ¿no?, de todos estos cambios, porque igual tampoco tienen mucho bombo y ya el poder mediático también se encarga un poco de guiar cuáles son las cosas importantes y no en la vida, y toda la masa se deja guiar un poco por esto. También vamos a analizar en algún momento en el programa de Rebeldes sin Sombra, porque pues la verdad que es bastante, bueno, ya sabíamos que España es bastante racista y xenófoba, pero ahora se hace más palpable también con este aumento de restricciones y criminalización y persecución de esta ley de extranjería. Vamos a poner un tema de Las Crudas que se llaman No me dejaron. Y ahora continuamos con el programa de Rebeldes sin Sombra. ¿Cubana? Tenéis una nacionalidad que no os favorece. No le daremos visa en España ni en ninguno de los países de la Comunidad Económica Europea. Sois posible emigrante. Posible emigrante. No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña. No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña. ¡Hey! No me dejaron entrar en España porque como soy negra, esa gente soy extraña. Y con este pelo así dijeron, tiene la cabeza y las musarañas. Y por mis tatuajes pensaron, esa negra no se baña. Llevando el idioma, viniendo la pomo, cogí la guadaña. Me fui a la montaña cortando caña, no tengo la gaña, no como la hazaña. Babilón, tú no me engañas. Y en el yume estoy, pa' arriba la sierra, pa' fuera piraña. Y esta negra no se empaña. ¡Oíste! No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña. No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña. Dicen que toda nuestra gente se quiere quedar aquí y allí. ¿Acaso olvidaron cuando vinieron a colonizar? Sí. Desde antes de mi abuela la gente quiere emigrar. De España misma llegaron para mi familia fundar. Que la tierra entera es nuestra y el derecho de viajar. Huir, escapar, no es solo una actitud de quien teme. Es un desafío de quien más no puede sostener su realidad. Es la dignidad de quien decide cambiar, aunque a donde vaya no haya nada. Latinoamérica tiene derecho a emigrar. África tiene derecho a emigrar. Caribe tiene derecho a emigrar. Asia tiene derecho a emigrar. Tercer mundo tiene derecho a emigrar. No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña. No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña. Quítate la cera, mira que te tumbo. Aquí estamos crudas a cambiar el mundo. Quítate la cera, mira que te tumbo. Aquí estamos crudas a cambiar el mundo. Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a gobernar. Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a gobernar. La las mujeres vamos a gobernar y los hombres a cocinar y a lavar y a beber, cuidar. Todo lo que han ensuciado van a limpiar. Mira, esto es nuevo matriarcado, nueva inspiración, tierra madre, super revolución. Salud natural, viviendo solo de vegetal. Amar a quien tú quieras nunca será ilegal. Viajar por todas partes posible, no real. Las razas a mezclarse, el sexo liberal. La tierra será una sola, llena de hermandad y sin frontera. Porque las mujeres vamos a gobernar. Así que quítate machismo, quítate racismo, quítate clasismo, quítate Babilón, quítate, quítate ya. Quítate la cera, mira que te tumbo. Aquí estamos crudas a cambiar el mundo. Quítate la cera, mira que te tumbo. Aquí estamos crudas a cambiar el mundo. Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a gobernar. Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a gobernar. Pues bien, ahí con ese temazo de las crudas, de no me dejaron entrar en España, que evidentemente lo podemos decir, ellas lo pueden decir más alto, pero no más claro, evidentemente, ¿no? La letra es bastante completa de cómo está la situación. Y evidentemente, pues, bueno, como he dicho anteriormente, este tema lo trataremos en otro programa, porque igual hoy no va a dar tiempo, pero bueno, nos parece bastante importante porque también forma parte de estas reglas del juego, de este sistema capitalista, patriarcal y racista, al que nombramos con estos tres nombres que pueden parecer como muy grandes y muy y conceptos un poco así como gigantesco, que igual dicen mucho, no dicen nada. La verdad que estos conceptos hablan bastante clarito de cómo está la situación, de cómo evidentemente nos tratan como mera mercancía, de cómo nos niegan por el simple hecho de ser mujer, de cómo nos tratan, y evidentemente racista en el sentido de quién tiene derecho y quién no a ejercer según qué cosas, y hablamos concretamente de cosas bastante básicas para la vida. Sí, aparte quería decir que para estas elecciones, no, bueno, ya pasaron, o sea que me da igual, pero que había una campaña que estaba saliendo en la televisión, porque yo la vi por la tele, de la propaganda de Plataforma por Cataluña. Uy, bueno, lo peor. Lo peor de lo peor. Lo peor de lo peor. Lo peor de lo peor sacó un spot publicitario que es legal, digo que es legal, porque hace apología al odio y al racismo. Claro. Y es legal. Entonces, si esta gente de mierda puede pasar unos minutos por su tele, es que bueno, seguramente ya lo habrán visto, ¿no? Eran unas chicas saltando a la soga con unos tacones increíbles, vestidas de colegiala, súper guapas, que aparte tenían como 30 años, ¿no? No tenían, medio desnudas. Medio desnudas y no sé cuánto. Pedofilia también. Sí, bueno. Eso era medio, bueno. Pedófilo. En un pueblo, ¿no? Y como si eso pedófilo, fuera... Pedófilo, digo, pederasta. Pederasta. Eso como si eso fuera la realidad, como si todas las niñas catalanas fueran así. Claro, la pederastia normalizada. Y entonces están las como niñas saltando. Como las oscuras, que no nos olvidemos. Y ellas cantando, y luego, ¿no? Cantando una canción en catalán. Luego, se cambia la música radicalmente, se pone otro tipo de música, y empiezan a saltar a las sogas unas chicas vestidas con velo integral. Con burka. Con burka. Cuando se había hablado que mujeres no con burkas en Cataluña solo hay dos, creo. Bueno, ¿no? Y saltando la soga, todo, y súper, ¿no? Tocho todo, con una música, no sé qué. Dice, no dejes que este sueño se haga realidad. Vota en Plataforma por Cataluña, ¿no? Bueno, me pareció un llamado al odio, una apología del racismo y un llamado a la agresión. Bueno, es racista y muy machista. Y muy machista, porque tiene, aparte, ¿no? Son todas niñas las protagonistas, es verdad, ¿no? Bueno, unas no sabemos quiénes son. Igual yo vi el anuncio, sí, para mí, de primera, evidentemente lo de racista viene como en la segunda parte, que ya es como un choque frontal, pero de primera la puesta en escena es muy machista, como las chicas puestas un poco en la escena como objetos de deseo también, ¿no? Así, sí, sí. Como meros objetos. Aparte vestidas de colegiala privada, ¿no? Que ya era todo, sí, era súper, sí, sí. Bueno, es terrible, terrible. Y eso está permitido, ¿no? Está permitido hacer campañas hacia el odio y la xenofobia, y están legalizadas las manifestaciones a, bueno, a franjistas, ¿no? Y a toda esta gentuza. Y todas las campañas que se hacen electorales. Bueno, sus manifestaciones y sus partidos, sus sindicatos, toda su política. Bueno, y de hecho hay gente que los vota porque ganaron, ahora el PP ganó en un montón de lados las elecciones, ¿no? Y bueno, lo meto al PP dentro de esta bolsa porque para mí están dentro de la misma bolsa. Es toda la misma gente que igual se dividen en distintos partidos y todo para tener más opciones, ¿no? Entre ellos. Sí. Y eso es lo que hay. Este es el panorama que se viene. Y digo que se viene, no solamente se viene el patriarcado, porque más a rajatabla, como Rajoy dijo que una de las primeras cosas que iba a hacer cuando ganara era sacar la ley flojita que hay del aborto, pues la iba a eliminar, porque claro, para él es un asesinato. O sea que hacia las mujeres se vienen leyes prohibitivas más sobre nuestro cuerpo de las que ya hay, y una ligazón con la iglesia cada vez más estrecha, ¿no? Uh-huh. Todo lo que estamos diciendo que estamos en contra. Evidentemente no olvidemos también el caso de las feministas de Madrid, del caso de la Capilla Somosagua, de esta persecución, criminalización, que no sé cómo ha acabado, porque me imagino que estará en proceso, porque se les acusa, ¿no? Las llamaron a declarar y no sé cómo ha terminado la situación, que esto igual en el próximo programa lo podemos comentar, porque ha habido muchas muestras de solidaridad con las feministas de Madrid, con esta acción, de un posicionamiento firme y real, que parece que la gente le da como miedo también de posicionarse en contra de la iglesia y de sus secuaces también, ¿no? Que realmente igual no es miedo, sino que eso demuestra el poder que tiene la iglesia en este país realmente, ¿no? Y digo poder porque está metido en todos sitios en realidad, ¿no? Porque también está metido en la política, porque está metido en lo social, en lo cultural, está metido en todos sitios, en todos los ámbitos de la vida. Y cómo han sido perseguidas y criminalizadas este colectivo de feministas que hicieron una acción simbólica, muy muy simbólica, digo simbólica en el sentido porque no hubo nada espectacular a lo que ellos pudieran achacar, ¿no? Como ningún destrozo, ninguna cosa extraña, cuando realmente tenemos el odio y la rabia suficiente como para poder hacer otras cosas, realmente, ¿no? Sí, sí. Y aparte, sobre todo las iglesias, ¿no? Las iglesias y con todos los casos de pederastia que hubo, de violaciones y demás, que son antro, hormiguero. O sea, no me acordaba de otra vez a la voz de la mujer cuando decía, claro, no hay que hay que destruir sus hormigueros. Claro. Porque ahí se juntan desde el Vaticano a cada iglesia, en cada ciudad y en cada pueblo. Están ahí y ahí es donde reproducen y atentan contra, bueno, a nivel teológico, ideológico y demás, se meten en la cabeza a la gente. Y sabemos que las religiones te revientan el cerebro, y a nivel de política sobre tu cuerpo, que ya claro, la mujer no puede decir sobre su cuerpo. Es el control es absoluto, ¿no? Es por la mente y por el cuerpo, y por las políticas de Estado que son católicas, que es así lo que estamos viviendo hoy en día. Bueno, el panorama se va a poner más difícil, sí, por lo cual las feministas vamos a estar siempre en pie de guerra, porque ahora se va a venir más fuerte la guerra. Y hacia la inmigración lo mismo, los grupos de inmigrantas van a estar ahí al pie del cañón, porque la ley de extranjería ya con este gobierno, bueno, en realidad este gobierno le está haciendo la transición a que viene, porque ya, ¿no?, con todas estas medidas fueron preparando el terreno, claro, para la continuación, para que se ajuste mucho más, y la ley de extranjería que hicieron, ya algunos cambios que lo habíamos comentado en otro programa, ahora se vienen mucho peor, ¿no? Entonces, bueno, eso, esto también nos dice la necesidad de unir nuestras fuerzas que tenemos los distintos grupos, ¿no? Porque sí es verdad que las feministas tenemos una percepción más amplia en el sentido de que no es solamente como otros sectores, ¿no? Solamente ecologismo, las feministas somos ecologistas, las feministas somos antirracistas, ¿no? Porque queremos la liberación de la mujer, implica la liberación de la humanidad, como ya decían claro, antiguamente nuestras pioneras. Entonces ese feminismo que nosotras tenemos trasladado y haciendo alianzas con otros grupos de inmigrantes, trabajadoras y trabajadores desocupados, trabajadoras por sector, sectores en lucha, asambleas barriales, etcétera, creo que ahora más que nunca vamos a tener que estar haciendo fuerza juntas, ¿no? Que llegamos a este punto que sí, hay que visibilizar por sector las cosas, pero salir todas juntas a golpear. Yo para mí en este momento que estamos viviendo quiero rescatar una frase que evidentemente me emocionó muchísimo por mi afinidad y por la ideología que tengo, que compartí una conversación con Concha Pérez, mujer anarquista que luchó en la Revolución Social del 36 y era lo que ella me recalcaba mucho, ¿no? En plan, pues a la vez que se peleaba y que se creaba la revolución, que evidentemente fue una guerra, de manera paralela había que construir también la sociedad que querían, ¿no? Entonces, evidentemente, esto no va a ser fácil porque nunca ha sido fácil, la verdad. Si echas un vistazo a la historia y mucho más a la Herstoria, a la historia de ellas, pues ha sido bastante difícil. Todos los sistemas, incluso como, o podríamos hablar sistema, incluso un régimen, ¿no? Porque también estamos como un régimen dictatorial también, ¿no? Que lo podríamos llamar así, porque igual ya sistema parece que no se dice nada. Es un régimen dictatorial donde imperan ciertas cosas que ya hemos nombrado anteriormente para no repetirnos. Que bien, o sea, a lo que quiero decir, ¿no? A donde quiero ir es que no es fácil, pero que ya hace mucho tiempo que nos han declarado la guerra, que estamos en guerra, estamos en pie de guerra y que, pues eso, pues lo que significa estar en guerra es eso. Lo que quiero recalcar, ¿no? Y que evidentemente, pues recuperando esta frase súper alentadora y emocionante, bueno, lo hablo a nivel personal, pero para la gente que nos esté escuchando, seguro que sé que mucha gente comparte esta idea con nosotras, que evidentemente es a la vez que tiene que haber una denuncia, una visibilización y una lucha real, pues de manera paralela se tienen que ir construyendo pues las formas y asentando las bases de cómo queremos vivir, de cómo queremos que se vayan produciendo las cosas, ¿no? Y bien, pues vamos a poner un tema de música, luego pasaremos a leer un ponemos un tema de música o sí. Sí. Tema de música y luego y ahora continuamos. Para que cuando seamos viejos y sin Alzheimer no encontremos la casa donde nacimos. Ella sigue allí, pero ya nada a su alrededor. Tiene la misma consistencia, convirtiendo en inconstancia un ataque a la memoria histórica de nuestra historia. Lo han dicho muchos antes que yo, construcción igual a enfermedad, patología obsesiva, disfunción cerebral, ceguera repentina, frialdad emocional. No quiero ser hormiga ni vivir en un desierto de hormigón, grúas, agujeros, ni ser grillo mañanero que vive observando, tomando el sol. Hay muchas formas de vivir, la nuestra incluye luchar, saber tomar tiempo para parar, vivir respirando, dejando respirar. No hacer por hacer, no hablar por hablar, respirar. Y bien, aquí continuamos, estamos en directo en el espacio de Feminismo Radiofónico en Rebeldes sin Sombra. Estás sintonizando Radio Bronca, el 104.5 de tu FM. Ya sabes que puedes hacer tu intervención y hacer alguna sugerencia o dar tu opinión a lo que estamos comentando en el programa de hoy al teléfono 93-359-4900. Y como hemos dicho al empezar este programa de hoy, vamos a pasar a leer ahora, después de haber hecho un análisis de cómo está la situación o cómo la hemos vivido y cómo la entendemos nosotras. Que evidentemente este despliegue de la gente en la calle pues no es caído del cielo y no es algo, sí, es un movimiento espontáneo, eso sí, pero que no es que haya empezado ayer o antes de ayer, ni hace una semana. Esto está gestado desde un malestar desde hace bastante tiempo, ¿no? Y aclarado esto, vamos a pasar a leer el comunicado de los detenidos y detenidas del 15 de mayo. Dice así: queremos escribir estas líneas para expresar cómo nos sentimos ante lo acontecido. Somos personas muy distintas. Unas nos definimos como anarquistas, otras como altermundistas, feministas, ecologistas, gente que es partidaria de una democracia real, etcétera. Pero todos y todas vivimos y sufrimos en nuestras carnes el abuso policial desproporcionado e injusto. Partiendo de que algunos y algunas no participaron en la manifestación y los y las que estuvimos podemos defender distintas formas de acción política. Todos y todas tenemos un sentimiento en común: el descontento con la situación actual de nuestras vidas, la dificultad para encontrar trabajo o las condiciones precarias, no poder realizar nuestros sueños por culpa de las desigualdades económicas y por toda esta educación basada en consumir y consumir, reprimidos y reprimidas por nuestras ideas políticas o por querer ser diferentes a lo que nos rodea. Nos encontramos ante un panorama sin ninguna esperanza y sin un futuro que nos incita a vivir tranquilos y tranquilas y poder dedicarnos a lo que nos gusta a cada uno y a cada una. Por eso la mayoría acudimos a la convocatoria del 15 de mayo para intentar cambiar este sistema por algo más justo y equitativo. Pero, ¿cuál fue nuestra experiencia? Represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Fue algo vergonzoso ver cómo unos hombres exaltados, vestidos y dotados de toda clase de armamento para asustar y golpear a cualquier cosa que se movía o cualquier persona que era un poco diferente a lo dictado por las modas de los mercados. Ver cómo la policía, que se supone que está para mantener el orden y la paz social, pegaba impunemente a quien estaba a su alcance, con las caras llenas de odio y las pupilas dilatadas, evidentemente por los estimulantes que quizás habrían consumido. Este terror que utilizan para defender a los banqueros, políticos y grandes empresarios. Los detenidos y detenidas coincidimos en la desproporcionada y aleatoria forma de actuar de la policía por los siguientes puntos. A un compañero, después de efectuar su detención, dentro del furgón y con las manos atadas, le cogieron de la cabeza y le dieron golpes con el asiento del furgón, diciéndole que llevar rasta es antihigiénico y que le daba igual que no hubiera hecho nada, pero que era un guarro y que eso le bastaba para pegarle. Y cuando parece que le dejan en paz, se acerca otro antidisturbio a decirle que no se queje tanto, que por lo menos le han pegado solo a uno. A otro compañero, por llevar pantalones bombachos, le dicen: normal que no encuentres trabajo con esos pantalones de maricón, entre otros comentarios homófobos y machistas. Otro compañero, que se marchaba a su casa después de terminar la manifestación, acompañado por su novia, observó cómo la policía estaba machacando a porrazos a un chaval. Pide que le dejen en paz. Que le dejen de pegar y termina golpeado y detenido por meterse donde nadie le llamaba. Dos compañeros, al ver los antidisturbios pegar porrazos a las personas sentadas en medio de la Gran Vía, intervienen para levantar a los chavales del suelo y que no les pisara. Acaban detenidos por policías secretas con estética skin, que solo se identificaron como policías tras las detenciones. Otro compañero tuvo la mala suerte de querer coger las cercanías en Sol después de venir de jugar al fútbol. Le detuvieron por estar en el momento y el lugar equivocado, como más tarde le dijeron delante de todos nosotros, riéndose en su cara, humillándole al verle que en la mochila portaba las botas de fútbol, espinilleras, el traje de su equipo y el balón. Acaban la bromita diciendo: no te quejes tanto, que así tenés una historia que contar a tus nietos. La mayoría de los compañeros nunca habían estado detenidos y al preguntar cuándo podrían realizar su llamada, ellos respondían: veis muchas películas yanquis aquí en España, no tenéis derecho a llamar. Bueno, en la Brigada de Información Provincial de Madrid, situada en Moratalaz, no podían levantar la mirada del suelo, ya que os bien recibías un grito o un golpe. Era como en las películas de terroristas, iban todos encapuchados, no nos dejaban mirarlos a las caras, ni siquiera cuando hacían una pregunta. Por desgracia, la realidad supera la ficción. Tirados en el suelo, con las bridas apretadas en las muñecas y mirando hacia abajo, otro compañero les advierte que tiene problemas de corazón, que ha sido operado y que toma medicación. solicitó ser trasladado al hospital, a lo que los agentes respondieron burlándose de él y negándole la asistencia médica. Pasaron 2 horas hasta que un mando policial dijo que iba a llamar a Samur, que llegó 1 hora más tarde. A los policías les parecía graciosa la situación y decidieron ponerle el mote de El Telele. A su costa hicieron chistes y comentarios maliciosos. Finalmente fue trasladado al hospital donde fue atendido. Le pusieron una vía y le suministraron su medicación. Al ser devuelto al calabozo no le dejaron tener la medicación consigo y le dijeron que cuando la necesitara la pidiera. Al cabo de 2 horas se produjo un cambio de guardia y los nuevos agentes no fueron informados del problema y a la hora de tener que tomar una nueva dosis se la negaron. El compañero sufrió una crisis de pánico y accedieron a su demanda al cabo de 2 horas que pasamos el resto detenidos gritando para que le ayudasen. Muchos de los compañeros y compañeras estábamos asustados y asustadas. En un primer momento no quisimos que se avisase a nuestros padres o ver al médico. Después del shock inicial solicitamos estos derechos y uno de los responsables de la comisaría, de Moratalaz, gritó textualmente: «Panda de maricones, niñatos de mierda, os voy a meter una patada en el culo cuando os va a salir por la boca. Primero, no queréis que avisemos a vuestra mamá, y a los 5 minutos sí. Pero qué cojones, ¿os creéis que es esto, panda de gilipollas? Iros a mamarla». Bueno, sabemos el vocabulario que hasta me resulta difícil leerlo. Es casi ilegible como hablan la policía. Durante todos los traslados nos conducen en el coche temerariamente a gran velocidad, dando volantazos y frenazos a propósito para que al estar en la parte trasera con las manos esposadas nos golpeáramos con las puertas y las mamparas de separación. Otras muestras de vejaciones psicológicas fueron: a un compañero le dijeron: «¿Has tenido suerte de que no te haya pegado 2 tiros? Mientras nos arrastraban escaleras arriba, dijeron: «Podríamos tirarlos por la ventana, que son unos rojos de mierda». Presenciamos maltratos y muestras de racismo hacia otros detenidos. Se negaron a proporcionarnos los recursos higiénicos a una compañera considerados oportunos para su menstruación. Alteraron nuestra conciencia temporal y nuestros ciclos de sueño. Se mofaron continuamente de la condición de veganos de 3 de nosotros, como perlas como: «Mira, esa es vegetariana, normal, con la cara de amargada que tienes». Por supuesto, se negaron a respetar esta condición. Además, alegaron que la alimentación era escasa, diciendo: «Así os ponéis buenorras para el verano». Además de todos estos maltratos y humillaciones, nos denuncian por los delitos de desórdenes públicos, penados entre 6 meses y 3 años de prisión, atentado contra la autoridad, con una pena de 1 a 3 años de prisión y resistencia, de 15 días a 1 año. El primer cargo es común a todos los detenidos y detenidas y luego varían de 2 a 3 cargos. Estos son los testimonios de la mayor de edad, habiendo otros 5 menores que fueron llevados al GRUME, que es el Grupo Especial de Menores, y que cuyos testimonios no conocemos y a los que queremos expresar nuestra solidaridad. Este fue el trato que recibimos, sin olvidar que nos tuvieron a todos tirados en el suelo boca abajo o mirando a la pared, con las bridas o los grilletes apretados al máximo durante 2 o 3 horas. Con este comunicado queremos mostrar cómo nos trató la Policía Nacional Española y que la población sepa cuál es la actitud de estas personas, cegadas por el poder que le hemos otorgado. Animamos a que toda la gente siga participando en las movilizaciones que se están formando o como crean conveniente para demostrarles que no nos dan miedo y que estamos hartos y hartas de mentiras y de sus mentiras y sus robos. Si luchas puedes perder, pero si no luchas estás perdido. La calle es nuestra y nuestras vidas también. Ya no creemos sus mentiras, los cambios se hacen en la calle y no solo en las urnas. No nos representan, que no, que no, que no nos representan. No ignorance, and no life, such stress, there is rather reason to be. In case anyone's wondering. Our next song is called On My Honor. You want to say anything? I guess it's appropriate to the time we're at right now. Definitely coincides with the whole anti-war movement and what's going on. We give props to everybody who's out there today in New York and all over the world protesting the war. Are you guys ready? Yes. Mom, as you were getting out to figure out who you got, like I even went and got in the name of it. She lost her nose and lost her eyes. Never see that face ever shown again. There was a bruise and she was bruised. Cheating on her husband in a country Pakistan. She was abused and she was accused. In the name of honor and science, killing seems justified. No, that's not right! No, that's not right! I suck you! No, that's not right! It's not right! In the name of honor, she was pulled out of sand by her hair, but she didn't do the thing she tried. In the name of honor, we bombed her letter hospital. Many innocent people sat. You could burn and burn as they say. Clear cover coming up. Then she cut out her eyes. Designed to wake, open our eyes. Better on mistakes, our lives in no longer time. No, no, that's not right. No, that's not right. Stop you. No, that's not right. Woman, hey, that's right. Why? No, that's not right. Every amenizando el día de hoy con Wishun, con la rabia y el odio de esta banda espectacular, bueno, que a mí me gusta mucho. Vamos a pasar ahora a continuación a comentar una situación que está pasando concretamente en Andalucía, pero que es extensible, o sea, se puede extender a cualquier lugar del estado, incluso cualquier lugar del planeta, porque aquí también ya hemos hablado de esto en varias ocasiones, que el ser disidente, el tener otras ideas, el tener otra forma de pensar, otra forma de vivir, otra forma de hacer las cosas, pues este sistema capitalista, machista y racista pues persigue, criminaliza, detiene, en fin. Pues esto, ¿no? Esto es lo que queremos denunciar. Hace algún tiempo se han movilizado muchos colectivos e individualidades de Andalucía, concretamente nos ha llegado este comunicado desde Sevilla, que nos hacía el reclamo a, bueno, pues a la difusión de este comunicado, a la solidaridad, a la que hemos también acentuado anteriormente, la importancia de esta solidaridad, incluso a nivel del Estado y obvio, pues la solidaridad internacional. Lo importante que es, porque a pesar de las distancias, pues esta represión pues se vive en muchas partes de en muchos lugares, ¿no? Y paso a leer el comunicado, ¿no? En los últimos años, las personas, colectivos y organizaciones sociales, sindicales y políticas de Sevilla venimos sufriendo una criminalización y represión sin precedentes y totalmente desproporcionada. La excusa, ser de izquierda, luchar por lo que creemos, combatir contra este sistema de abusos y organizarnos en diferentes espacios y movimientos. Los casos de imputaciones judiciales injustificadas, penas desproporcionadas, detenciones innecesarias, agresiones policiales, intimidaciones y torturas son numerosas y graves. Hemos constatado que la Brigada de Información de la Policía Nacional, junto con la Comisaría Centro del mismo cuerpo, a través del Grupo Hércules, han detenido y denunciado a muchas personas presuntamente por el simple hecho de tener una ideología comprometida. Las autoridades estatales, andaluzas y locales pretenden esconder y acallar a la Sevilla precaria, contestataria, desahuciada, en paro, pero quien intenta organizarse y no se deja amedrentar por el sistema capitalista. Una Sevilla que no está dispuesta a tragar con las medidas neoliberales de ajuste económico que nos venden como la solución a una crisis sistémica, de la cual solo son responsables los mismos que nos reprimen. Ante la escalada de actuaciones policiales en los últimos años y su reflejo en los juzgados de la ciudad, los movimientos sociales, colectivos, organizaciones sindicales y políticas abajo firmante quieren expresar su profunda preocupación por la pérdida paulatina de derechos y libertades. La calidad de una democracia y un Estado de Derecho no se mide solamente por el reconocimiento legal de los derechos y libertades públicas, sino también por su efectiva aplicación. Con la represión de nuestras ideas, lo que consiguen una y otra vez es reafirmar que lo que llaman democracia realmente no lo es. Obvio. Ante las últimas operaciones policiales y judiciales puestas en marcha en Sevilla, las organizaciones y personas abajo firmantes manifestamos que todas las personas detenidas a lo largo de estos años realizaban trabajos transparentes, políticos y consecuentes con sus valores de izquierda y su compromiso con los derechos humanos, sociales y políticos. Por eso es por lo que las han detenido. Ha sido su trabajo político y su ideología concreta su único delito. En Sevilla, como en muchos otros lugares, se está persiguiendo a las personas por lo que son y por lo que piensan, no por lo que hacen. Incluso la policía se ha infiltrado en reuniones pacíficas, con lo que luego ha elaborado informes puramente políticos para imputar a militantes y activistas. Denunciamos la existencia de ficheros de datos de personas únicamente existentes por razón de su ideología, es decir, listas negras en la ciudad de Sevilla. Las pruebas están ahí. Se han imputado personas por delitos cuando ni siquiera se encontraban en la ciudad. Perdón, me hace risa en el sentido de hasta dónde llega, ¿no? Esta represión que da miedo, en realidad. Las pruebas están ahí. Se ha imputado a personas por delitos cuando ni siquiera se encontraban en la ciudad donde se produjeron los hechos. Exigimos una investigación por parte de la Fiscalía, bueno, en fin, tendente a determinar por qué y quiénes forman parte de esos ficheros ideológicos y quiénes son los responsables de los mismos. Evidentemente sabemos que estos ficheros ideológicos son creados también por el propio sistema y que el gobierno tiene conocimiento de ello y, en fin. Ante el aumento de denuncias por malos tratos y detenciones de personas por el hecho de su compromiso, exigimos la suspensión de empleo y sueldo de todos los policías nacionales de Sevilla, que se encuentran imputados en diferentes causas, y de los responsables políticos de esta situación, que son el delegado de gobierno, el delegado de gobierno andaluz y el subdelegado de gobierno, que deben presentar inmediatamente su dimisión. No sin antes iniciar una investigación política de estas denuncias. Denunciamos el retroceso en derechos humanos, civiles y políticos en la ciudad de Sevilla, prohibición de manifestaciones, limitación del derecho de reunión y libre expresión, el aumento de las malas prácticas policiales, multas, etc. Nos quieren dóciles y obedientes. Nos quieren... No, si no tenemos opción para nuestro desarrollo político y social, hay que tragar y callar. Si no tenemos vivienda, hay que tragar y callar. Si nos tenemos que jubilar a los 67, hay que tragar y callar. Si se flexibiliza el despido, hay que tragar y callar. Si nos quedamos sin espacios públicos, hay que tragar y callar.

desagradables. La gente en África pasando hambre, mientras otros lo pasan a lo grande, ellos se convierten en fiambres. Ay, Dios mío, porque los que pueden no les ayudan. Les domina la avaricia, les domina la gula. Si no saben cómo gastar esa fortuna, llévenles comida, llévenles vacunas. Va por ustedes, señores presidentes, hagan algo positivo, algo por la gente, y dejen ya de robar y de creerse más que nadie. Aprendan de una vez a comportarse como es debido. Telefónica me debe, centavo tras centavo no parece tan leve, porque si sumo todos esos centavos podría comprarme hasta un Mercedes. Por favor, dejen tranquilos a los animales, parecen ser ellos los racionales. Estoy cansada de tantos anormales, hay que cambiar este sistema porque ya no vale. Soy vergüenza, es lo que siento, no por la verdad por delante. Son cosas que pasan, no me las invento. Compra una mano esclava, el consumismo sin más la desampara. Todo por nada, jornada tras jornada, ya sabemos quién se lleva la millonada. Un gran castigo seguro nos depara, estoy convencida, ya estoy preparada. Soy consciente, entro en el juego, por eso a veces escapar de todo ruego. Asco y vergüenza en mi cabeza, dicho alto y claro con rudeza y crudeza. Es la verdad, si ofendo lo siento, son cosas que pasan, no me las invento. Asco y vergüenza es lo que siento, no por la verdad por delante. Son cosas que pasan, no me las invento. Y bien, pues aquí continuamos en esta recta final del programa de Rebeldes sin Sombra de hoy. Vamos a pasar a leer un comunicado donde, bueno, en el cual nos sentimos muy identificadas y evidentemente, pues ahora os lo vamos a transmitir. Bueno, quería igual, no sé si quieres comentar algo de lo que acabamos de leer, porque sí que es bastante representativo de la situación también. Aquí estamos agregando una cantidad de mierda el día de hoy también, ¿no? Es como, bueno, de la realidad, claro, de lo que hay, ¿no? Vamos sumando, vamos sumando. Vamos sumando. No, porque también es bueno esto. Yo vuelvo a decir, todo lo de las plazas, la gente en las calles, no ha sido por democracia real ya, no ha sido un tema de las elecciones, ni ha sido nada espontáneo. Entonces, el haber leído este comunicado de los trabajadores y las trabajadoras de Sevilla, nos parecía muy importante porque, bueno, primero porque lo están exigiendo, bueno, que trabajadores esto... parados, estudiantes, o sea, estaba perseguido por la propia ideología, ¿no? O sea, todos los movimientos sociales, claro, que están saliendo a luchar ahí, ¿no? Entonces, claro, si están mandando este comunicado a los medios libres para que se difunda, es para que se sepa qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces, nosotras queríamos hacernos ecos porque también vemos que, bueno, lo que acaban de decir, ¿no? Igual vemos que aquí en otras partes también se está haciendo una persecución, se está criminalizando la protesta, como hemos visto el 1 de mayo, sin ir, claro, tan lejos, ¿no? La manifestación esa que luego salió el Puch este a decir que iba a ilegalizar las manifestaciones, depende de qué sindicatos la pidieron o qué movimientos, bueno, al final creo que no lo ha hecho, pero bueno, no, las amenazas ahí están, y lo que hablábamos con la compañera atrás del micro, cómo ha quedado los procesados de los trabajadores de lucha del metro en Madrid, ¿no? ¿Cómo han quedado los cómo se llaman estos, los aéreos, los controladores aéreos que también había procesados por luchar, ¿no? Y hay muchos sectores que están saliendo a la calle y que ya están procesadas y procesados. Entonces es real que hay una criminalización de la protesta para que nadie salga a la calle, y si no te enfrentás, bueno, multas como mínimo, porque también te pueden pasar, depende de lo que te pongan, a delitos penales, ¿no? O si una o es una falta y luego es demasiado dinero como para hacer una falta, se puede pasar en delito penal, y digamos que no, están poniéndose muy duros con la gente que sale a protestar para meter miedo, y por eso después nos tienen miedo porque no tenemos miedo la canción, claro, ¿no? Sí, sí. Claro, ¿no? Lo que viene a decirnos este comunicado, que en realidad es un comunicado, es un llamamiento a la solidaridad y al hey, hacerse eco de esto, apoyarnos, que esto nos está pasando y estamos siendo hostigados, perseguidos, detenidos y detenidas. Y evidentemente es la forma sutil que ya hemos hablado en innumerables ocasiones acá en el programa, ¿no? También, como las formas sutiles de represión que tiene este sistema también, de cómo coartan también a los movimientos sociales, ¿no? Y bueno, digo movimientos sociales, pero agregando también todos los movimientos y de grupos en lucha, ¿no? Pues tienen muchas herramientas de cómo eliminarnos, ya desde imponernos, ¿no? Como estas cifras millonarias de multas que evidentemente la gente no tiene para pagar, de cómo la gente son llevadas presas y que ni siquiera tienen derecho a ninguna defensa. No, porque es que claro, ¿cómo te vas a defender de algo en el que ya te lo han impuesto y que ya evidentemente la presunción de inocencia en este país tampoco existe, ¿no? Pero que ya te lo han manipulado todo para que evidentemente los cargos se ejecuten y crean sentencias favorables en favor a la policía, ¿no? Porque también es muy complicado. Sí que hay innumerables denuncias de torturas y de humillaciones y vejaciones dentro de sus calabozos y sus comisarías, que es donde la gente no puede ver, ¿no? Realmente lo que pasa, y donde solo cuenta la gente que es torturada, humillada y vejada, y que estas denuncias en realidad tampoco llegan a ningún sitio porque, bueno, pues que este sistema es monstruoso y que realmente pues esto nos parecía muy importante denunciarlo porque es lo que poco a poco es lo que está intentándonos transmitir, ¿no? Este sistema de que la protesta va a estar perseguida y criminalizada y que es casi un delito, ¿no? Ser disidente, ser antisistema, ser anarquista o tener otras ideas diferentes a lo establecido. No sé, lo que nos puede parecer como algo básico y obvio de que la gente tenga una conciencia de la situación y tome las riendas de su vida, pues evidentemente este sistema se está encargando de crear estas pautas, ¿no? Y de perseguirnos y criminalizarnos y encerrarnos, que al fin y al cabo es lo que viene a decirnos el comunicado, ¿no? Y bueno, pues ahora vamos a pasar a leer, que nos queda poquito rato, el comunicado que se llama Que se vayan todos y todas, y dice así. Somos muchos y muchas las que en estos días hemos confluido en las calles, en las protestas. Todas nos hemos identificado en el rechazo a los partidos políticos, en el rechazo a los sindicatos, a los empresarios. Ante todo nos hemos dado cuenta de que hemos llegado al límite, que estamos hartas de ser las parias de este mundo, que no soportamos más que unos pocos que se llenen los bolsillos y vivan como reyes, mientras que a otros y a otras nos aprieten las tuercas más allá de todo límite con tal de mantener la salud de la sacrosanta economía. Que sabemos que para cambiar esto tenemos que luchar nosotras mismas al margen de partidos, sindicatos y demás representantes que quieren endosarnos. Por encima de todo, esta realidad está expresando una cuestión fundamental que afecta en todo el mundo: la contraposición de necesidades e intereses entre la economía y la humanidad. Esto lo han entendido perfectamente nuestros hermanos y hermanas rebeldes en el norte de África. Esto lo entendemos hoy aquí, cuando la situación ya es insostenible para todos y todas nosotras y salimos a luchar. Hemos aguantado lo inaguantable. Hemos sufrido un empeoramiento en las condiciones de vida que no se producían desde hace décadas. Pero finalmente hemos dicho basta. Y aquí estamos, expresando nuestro rechazo a todo este sistema infernal que transforma nuestra vida en mercancía. Queremos, por cierto, expresar nuestro rechazo tangente a la etiqueta de ciudadano y ciudadana. Bajo esa etiqueta se aglutina a todo bicho viviente, desde el político al parado, desde el dirigente sindical al estudiante, desde el empresario más forrado hasta el obrero más miserable. Se mezclan condiciones de vida totalmente antagónicas. Para nosotros y nosotras no se trata de una lucha de ciudadanos o ciudadanas, es una lucha de clases entre explotados, explotadas y explotadores y explotadoras, entre proletarios y burgueses, como dicen algunos y algunas. Parados, trabajadoras, estudiantes, jubiladas, inmigrantes, formamos una clase social sobre la que recaen en mayor o menor medida todos los sacrificios. Políticos, banqueros, patronos, forman la otra clase de sociedad, la que se beneficia también en mayor o menor medida de nuestras penurias. El que no quiera ver la realidad de esta sociedad de clases vive en un mundo de maravillas. Llegados hasta aquí, protestando en las plazas de numerosos ayuntamientos del país, es hora de reflexionar, es hora de concretar nuestras posiciones, de orientar bien nuestra práctica. La heterogeneidad es grande, sin duda, y hemos confluido compañeros y compañeras que llevamos muchos años luchando contra este sistema y otros que han salido por primera vez a las calles, unos que tienen claro ir a por el todo. Lo queremos todo y ahora, rezaba una de las pancartas en la Puerta del Sol. Otros hablan de reformar diversos aspectos y otros se encuentran desorientados. Otros solo quieren manifestar su hartazgo. Y también hay quien, esto hay que tenerlo bien presente, trata de pescar en el río revuelto, quien busca canalizar este descontento para neutralizar sus fuerzas aprovechando las indecisiones y debilidades que portamos. Desde luego, algo que hemos discutido entre diversos compañeros y compañeras en las calles es que nuestra fuerza está en el rechazo, en el movimiento de negación de lo que nos impide vivir. Es lo que ha forjado nuestra unidad en las calles. Pensamos que hay que avanzar por ahí, profundizar y concretar mejor nuestro rechazo. Por eso, porque la fuerza la tenemos en esa negación, tenemos claro que no solucionaremos nuestros problemas exigiendo mejorar la democracia, tal y como en algunas consignas se ha escrito, ni siquiera reivindicando la mejor democracia que nos imaginamos. Nuestra fuerza está en el rechazo que estamos manifestando a la democracia real, la democracia de carne y hueso, que sufrimos cada día y que no es otra cosa que la dictadura del dinero. No hay otra democracia. Es una trampa reivindicar esa democracia ideal y maravillosa que nos han contado desde pequeñitos. De la misma manera que no se trata de mejorar este aspecto o este otro, pues lo fundamental seguirá en pie la dictadura de la economía, se trata de transformar totalmente el mundo, de cambiarlo de arriba abajo. El capitalismo no se reforma, se destruye. No hay caminos intermedios. Hay que ir al fondo, hay que ir a la abolición del capitalismo. Hemos ocupado la calle a unos días de la fiesta parlamentaria. Esa fiesta donde se elige quién será la jeta que ejecutará las directrices del mercado. Bien, es un primer paso. Pero no podemos quedarnos ahí. Se trata de dar continuidad al movimiento, de crear, consolidar estructuras y organizaciones para la pelea, para la discusión entre compañeros, para afrontar la represión que ya nos ha golpeado en Madrid y en Granada. Hay que ser conscientes que sin la transformación social, sin revolución social, todo seguirá igual. Llamamos a seguir mostrando todo nuestro rechazo al espectáculo del circo electoral en todas las formas que podamos. Llamamos a levantar a todos lados las consignas de que se vayan todos. Pero llamamos también a que la lucha continúe tras las elecciones del domingo 22, a que vayamos mucho más allá de estos días. No podemos dejar morir los lazos que estamos construyendo. Llamamos a la formación de estructuras para luchar. Llamamos a que entremos en contacto, a que coordinemos el combate, la lucha en las asambleas que se está creando, haciendo de ellas órganos para la pelea, para la conspiración, para la discusión de la lucha, no para mítines de ciudadanos o ciudadanas. Llamamos a organizarnos en todo el país para luchar contra la tiranía de la mercancía. A la calle, a luchar. La democracia es la dictadura del capital. El capitalismo no se reforma, se destruye. Thank you. Y bien, ya estamos en la recta final del programa, ya nos estamos yendo y antes de irnos queríamos hacer un poco de agenda, comentar algunas cositas. Sí, queríamos invitar a todas y a todos. Hay unas jornadas de fútbol solidarias en Valcarca este sábado 28 de mayo. Empieza a las 11 de la mañana con un torneo de fútbol del 3x3. Se pueden anotar los equipos esta semana en copaosama@hotmail.com. A las 14 horas estará la comida vegana, buenas caseritas y muy ricas. Y a las 16 se pasará una película por la tarde que se llama Offside, que es fuera del juego. Es una película iraní del año 2006 que es una comedia muy buena, muy buena. Las invito a todas a ir a ver la peli si no les gusta ir a jugar al fútbol. Y a las 18 también va a haber actuaciones sorpresa. Todo esto en la Old School de Valcarca, Metro 3, Avenida Valcarca, número 85, sábado 28. Todas invitadas y todos. Y por otro lado, también decirles que todos los días a las 7 de la tarde las feministas indignadas se siguen juntando atrás en lo que es en la Plaza Cataluña, bueno, buscarlo por ahí, pero hay unos carteles violetas, así que indican, y una mesa donde indica dónde están, que bueno, todos los días a las 7 de la tarde. También se está construyendo un blog de feministas indignadas que en breve ya saldrá a la luz. Está el texto este que leímos y se irán recogiendo todas las cosas que se vayan haciendo desde la plaza y también en otros ámbitos para irlos colgando. Y bueno, nada, que esto continúa, ¿no? Recordarles también que podéis escuchar hoy 23 de mayo, estamos en directo. Si nos escucha fuera de este día, estaremos enlatadas y estaremos sonando el miércoles en nuestro horario de repetición de 4 a 6 de la tarde y el domingo de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Ya sabes que puedes descargarte o escuchar el programa de manera gratuita en la página de la radio, www.radiobronca.info, en el apartado de podcast, y también puedes enlazarlo al blog del programa, que es rebeldesinsombraradio.blogspot.com. Decirte que nada, que estaremos muy atenta a esto, a lo que irá pasando cada día en esta ocupar las calles, en este de tomarnos la calle, porque la calle es nuestra. Y ya sabes, rebeldes en las casas y en las plazas. Salud y rebeldía. Educated.